¡Qué bien está la nena! Karina Crecet y su nuevo disco. Yo sé que andas diciendo que ya no sientes nada, que de mí te aburriste, que te tenía cansado. Pero todo es mentira, soy yo la que no quiere, y lo que más te duele es que yo te haya dejado. Cuando vas a los bailes te haces el importante, bailas delante mío, pretendes darme celos. Me causa mucha gracia ver cómo te comportas, a mí no me interesa, lo nuestro ya se ha muerto. ¡La nena! No pierdas más el tiempo diciéndole a la gente que a mí tú me dejaste, porque eso no es verdad, porque todos ya saben que lo haces por despecho, y lo que más te duele es que yo no te hable más. ¡Karina Crecet! ¡Monstruo tropical que nunca! Yeah.